Karina Olivera. Desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, te estamos escuchando. Bien, Jorge, movidita la mañana aquí en el centro de convenciones, en este encuentro de agro. Te digo, estaba recién el candidato presidencial Álvaro Delgado, también está Orsi, que ahora está con los colegas allí también en nota. Se está a la espera, estábamos, mejor dicho, con Alejandra Pérez Trapani, que es directora de Agro en Punta, organizadora del evento, afuera en la puerta del centro de convenciones, porque también está llegando la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. Así que mientras llega Beatriz, nosotros hablamos con Alejandra. Gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes por la convocatoria y estar aquí con nosotros. Bien, ¿qué reflexiones, las primeras reflexiones de este? Y muy contentos, impactados por la repercusión, una convocatoria soñada, tal vez un poquito de ansiedad si iba a ser como es hoy, y felices, muy contentos. ¿Desde qué lugares han llegado? Mira, tenemos expositores. Sí, expositores internacionales también, tenemos empresas multinacionales muy interesadas, hay cámaras de comercio, está la Unión Europea exponiendo e incluso está presente en los foros, donde nos va a contar un poquito de las exigencias que está teniendo el mercado europeo para el tema de los productos uruguayos, que es uno de los mercados muy importantes y que tenemos buenos accesos. Y tenemos delegaciones de Egipto, tenemos de Arabia Saudita, de China, tenemos un montón. No recuerdo, disculpen los nervios. No hay problema. Me decías un trabajo de 2 años mínimo, por lo menos en organización. Sí, hace 2 años que soñamos con este evento, de mostrar al sector agropecuario, al mundo, de una manera distinta, con un entorno que es el mejor en Uruguay para poder mostrarlo internacionalmente, como es Punta del Este, y que nos vean que tiene en la economía del país. Jorge, Alejandra te escucha. Alejandra, buen día. Felicitaciones. Y me da la impresión de que de alguna forma para ustedes, en los desafíos que se han ido encarando a través del tiempo en la organización de este evento que llega a Punta del Este, de alguna manera se ven hasta sorprendidos por la respuesta. ¿Es así? Sí, la respuesta era soñada. Siempre los nervios están es un primer evento, es algo distinto, es algo irruptivo en el tema del sector agropecuario. No estamos acostumbrados capaz a un evento tan empresarial, y donde junta también a la parte de productores, empresarial, networking. Fue una apuesta interesante, desafiante, pero se logró y este evento va a estar todos los años. Va a ser la primera semana de febrero aquí en Punta del Este y vamos a ir durante el año a diferentes mercados a mostrar las empresas, el evento, como para que puedan venir y ya tenerlo en la agenda las delegaciones para la primera semana de febrero aquí en Uruguay. O sea que esto ya queda consolidado a partir de ahora, de que todos los años en esta fecha aquí en Punta del Este va a suceder este evento. Sí, exacto. Sí, exacto. Bueno, todos los años, la primera semana de febrero en Punta del Este vamos a tener Agro en Punta. Bárbaro. Felicitaciones. Sé que estás con mucho trabajo, con algo de ansiedad, como decías. Es lógico. Sí, muchísimas gracias. Es lógico que así suceda. Nervios, pero... Es lógico que así suceda porque es un gran desafío para ustedes. Éxito. Sí, muy amable. Gran desafío. Es un gran desafío y los esperamos. Va a haber foros muy importantes estos 3 días también, donde va a haber encuentros regionales. Va a venir Santiago Billinkins en un foro el día de mañana, que es muy interesante, de cómo poder afrontar los cambios de inteligencia artificial y mucho de neurociencia. Vamos a tener el viernes a Joel Salatin, que es el granjero más innovador del mundo, dicho por la revista Time, y vamos a hablar de la agricultura y ganadería regenerativa. Va a haber un after agro de 7 a 9 de la noche, va a ser divertido. Vamos a hacer networking y en la tardecita noche hay un poquito de diversión. Bárbaro. Saludos para todos. Los esperamos. Muy amable, gracias. Muchísimas gracias, los esperamos. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en minutos. Dale, Karina, gracias. Chau. Frecuencia abierta. La tecnología